mis ojos con tu caminar. Tú eres la de la pollera corta, la de los ojos pintados, la de la boquita roja. Tú eres mi mami chula, la mujer de mis sueños, con tu baile sabroso que me tiene atrapado. Eres mi mami chula, la mujer de mis sueños, con tu baile sabroso que me tiene enamorado. Sabor, sabor, sabor. Mi mami mueve su bum bum, mi mami mueve su bum bum. Despacito pa' abajo, muy suavecito, muy suavecito. Y se menea pa' arriba, y se menea pa' arriba. Mi mami es la sabrosura, pero qué rico. Adiós.